bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla sin saber. Granada, vaya flama, acaba la calda, arranca la rasca, acabadas las mascaradas, almas cansadas arrastran carnavaladas a la playa, plagada hasta las trancas, aparcan caravanas, maman naranjadas, tragan gambas, marmaladas, asan patas, asan ratas. Hoy, en este primer capítulo de la tercera temporada de Habla Hablar Sin Saber, vamos a comenzar por la letra A. Hoy, en Habla Hablar Sin Saber, de la A a la A. Letra A es la primera letra del alfabeto. De las amapolas, de las azucenas, A, A, A, dice alegre la reina. Carga larga, rasca la sarna, traga aldabas, tarambana, Málaga. La cala, cala la nalga. Tramar la trama, flaca. Cardan la lana. Ganan la fama. Lama, lama la lama. Plasta aplastada. ¡Falta pan! Catalán. Señoras y señores, con todos ustedes. Gansas gansadas. Las Palmas, Granca. Prana, Brana, Asta. Sama, Astra. Barba papal. De avellanas y de almendras. Calabazas calabazadas a la albahaca. Salsa salada. ¡Calma, calma, calma! Para hablar, sal al canal. A cantar. Al alba, alba, amasa pan para panarras. A como agua, a como árbol, a como arco iris, a como anillo. Hasta mañana. Ah. La haba. Ah. La haba. A toda esa gente que hacen su docu. Solo una cosita les voy a decir. Hace crucigramas y sopas de letras. Que eso es dinero y trabajo para mí. La crisis afecta también a las letras. y dicen que sobra mucho personal. Si el trabajo de cinco lo hace una sola, quiero verte hablando con una vocal. ¿Qué castaña sería hablar solamente con la A? Pa para pam pam pam pam pa para pam pam pam pam. Abraham va para la granja, saca la cabra, palpa las mamas. Abraham abraza la cabra, saca la mandanga, taca, taca, taca. Abraham saltará, la va a clavar, la va a mandar hasta allá. Para, calla, calla, Abraham, vaya, vaya plan. Carnaval. Macarras, rastas, mamarrachas, cantamañanas, tarambanas, arrasan las jarras, la haba, palangana. ¡Toquen la palangana! ¡Vaya Felipe, ese ritmo bueno! ¡Tírate la palangana y luego el palangana! ¿Cuál es el baile que está pegando en La Habana, mamá? El baile de la palangana. Ahí lo baila María y lo baila Susana. El baile de la palangana. Lo baila la abuela y también lo bailan los chamas. El baile de la palangana. Dice gózalo, mamá. El baile de rápido, la palangana. Gózalo, mamá. Los me bailan que no mienten. Sí, sí, sí. Si quieren, piden una palangana y lo demuestro. Bueno. Es decir, que coge una palangana. Sí. Con un litro y medio de agua, claro. ¿Y qué es lo que hace? Se sienta encima y la absorbe. Sí. Esto lo hace muy poca gente. Palangana, palangana, palangana, ese eres tú. Te emborrachas, hablas huevadas, palangana siempre será. Palangana, palangana, palangana, ese eres tú. Te emborrachas, hablas onceras, palangana siempre será. ¡Ay, palangana! ¡Cholita palangana! Cuando te emborrachas, no sabes lo que dices. ¡Cogió la palangana! ¡Cogió la palangana! ¡Cogió la palangana! Estás escuchando Radio Almaina en el 88.5 de la FM. O en radioalmaina.org. El programa... Habla, hablar sin saber. ¡Ah! Canciones que pueden usar la letra A en una de sus más sencillas acepciones. harmony. Hasta la mañana, na na na na na. Siento tu llama, mamá, mamá, mamá. Te juro que yo prendo fácil si es por ti. Calma, calma, calma. Hasta la mañana, na na na na na. Caigo en tu llama, mamá, mamá, mamá. Hasta la mañana, na na na na na. Siento tu llama, mamá, mamá, mamá. Hablar sin saber. Nuestra entrevistada de hoy es Tamara Sagasta, una mujer que asegura hablar usando exclusivamente la A como vocal. ¿Es correcto, Tamara? ¡Ajá! Está bien. Comencemos con unas preguntas sencillas para conocerla un poco mejor y averiguar si es cierto eso de que usted dice. ¿Le parece? ¡A la carga! ¿Cuál es su nombre completo? Ana Tamara Sagasta Cañada Balada. ¿Estado civil? Casada. ¿Profesión? Azafata. ¿En qué pueblo o ciudad vive usted? Casafranca. No lo conozco. ¿En qué provincia? Salamanca. ¿En qué calle? Santa Bárbara. ¿Y su color favorito? Naranja. ¿Su película favorita? Casablanca. ¿Alguna más moderna? Cazafantasmas. Esa es de los 80. ¿Alguna más reciente? Avatar. Vaya, parece bien preparada, pero estoy dispuesto a lograr que diga al menos una vocal que no empiece con A. Fracasarás. Vamos allá. ¿Programa de televisión favorito? Pasapalabra. ¿Y alguno que nos soporte? Las campanadas. Vaya mamarrachada. ¿Qué países le gustaría visitar? Madagascar, Panamá, Canadá, Malta, Bahamas. ¿Dónde veranea? Mata las cañas. Qué casualidad, yo también. Caramba. ¿Y qué suele hacer allí? Bajar a la playa cada mañana para nadar a braza hasta acabar cansada. ¿Todos los días? A rajatabla. ¿Cuál es su comida favorita? La lasaña, las gambas a la plancha, las patatas asadas al azafrán, la fabada... ¿Le gusta la tortilla? Vaya. ¿La española o la francesa? Ambas. ¿Y una fruta? La papaya. ¿Un dulce? Mazapán. ¿Su bebida preferida? Cava catalán. ¿Y si no hay cava? A las malas, Fanta naranja. Caray, es dura de roer, ¿eh? ¿El mejor invento? La batamanta. ¿Un refrán? La mala llaga sana, la mala fama mata. ¿Y su insulto favorito? Tragaldabas, papanatas, cantas mañanas, patán. ¿Su fiesta predilecta? Carnaval. ¿Hace ejercicio? Andar a largas zancadas. ¿Cómo ha venido hasta aquí? A pata, al tantán. Ya claro. ¿Una canción de la infancia que recuerde? La tarara. ¿Y un olor? A sábanas lavadas. Cuando era niña, ¿qué quería ser de mayor? Maga. ¿Y aprendió algo? A barajar cartas hasta machacarlas. Abracadabra. ¿Practicaba algún deporte en la escuela? Saltaba vallas. Con esas piernas, seguro que se le daba bien. Anda, calla, gañán. ¿Cuál es su merienda favorita? Las bambas. ¿De crema o de nata? Nata. Ahí se lo puse fácil, ¿eh? ¿Tiene alguna manía? A patadas. Dígame alguna. Planchar mantas, marcar las bragas, cantar a las plantas, alargar las faldas. ¿Y alguna fobia? A las arañas. ¿A quién admira? Al gran Rafa Nadal. ¿Qué aficiones tiene? Cantar baladas, cabalgar la jaca, danzar bachata hasta las tantas, armar trampas para atrapar ratas. ¿Su peor defecto? Malgastar la pasta. Ha dicho que está casada. ¿Cómo se llama su marido? Baltasar Parada Cámara. ¿A qué se dedica? A agarrar la azada, cavar zanjas, plantar patatas. La labranza. ¿Qué aspecto tiene? Cara achatada, barba blanca rapada, gafas, gran panza, nalgas planas, patas largas, calza pargatas. ¿De dónde es? Catalán. ¿Y qué hace cuando está en casa? Dar la tabarra. Hablemos de sus padres. Tengo entendido que pasaron una época difícil. Mamá andaba amargada, aplatanada, agazapada tras las mantas. ¿Y usted le decía? Pasará la mala racha, mamá. ¿Era por culpa de su padre? Para nada. Papá jamás trataba mal a mamá. La amaba hasta las trancas. Pasemos a un tema más ligero. ¿Cómo es un día normal en su vida? ¿Qué es lo primero que hace cuando se levanta? Lavar la cara. ¿Y luego? Caca. Vale. ¿Qué hace después? Trabajar para pagar la casa. ¿Y después de trabajar? A zampar. Claro, como todos. ¿Qué ha comido hoy? Patatas bravas, calamar a la plancha, caballa a la sal, pan. ¿Y de postre? Manzana asada. ¿Algún chumpito, limonchelo, licor de hierbas? Pacharán. Vaya, no hay manera de pillarla. Y encima se ríe. A carcajadas. Dígame, ¿Qué hará cuando llegue a casa? Abrazar a Baltasar, bañar a la gata... ¿Y después? Planchar la falda a Malva... ¿Lo último que hace antes de dormir? Apagar la lámpara. Está bien, me doy por vencido. Ha sido muy amable por venir. A mandar. Hasta la próxima. Hasta mañana. Y que no la pillemos en un renuncio, ¿eh? Anda, saca la pasta, gañán. Alta llanta. Alta llanta. ¡Alta llanta! ¡Alta llanta! ¡Eh, gato! ¡Vengo a procurarme una alta llanta! Aldabas, cáscaras, máscaras, altas damas, alabarda. Es una palabra curiosa, muy expresiva y con una sonoridad realmente impactante. Papanatas, una palabra que no es muy utilizada, creo, pero que suena muy, muy fuerte, ¿no? Papanatas. Papanatas. Sí, es un insulto de los que hacen gracia, pero a la vez duelen, ¿no? Cuando te lo dicen, además, si lo dicen con rabia, ¿no? Papanatas. A como astronauta, A como azul, A como ángel, A como abeto. Alabanza. Mañana pa' la mañana. Cerra las nalgas. Mira, si está la pasta gansa, está la pasta gansa. La letra A forma parte de muchísimas bandas musicales. Letra A complementa muchísimas canciones de bandas musicales. Eres tarambana, a tu propia historia sueña tarambana. Crea tarambana, guarda en la memoria, vive tarambana. Soy un tarambana. O haciendo clara referencia a palabras mágicas. Pan con miel. No se dio cuenta que esa era la comida favorita del tragaldabra. Coloquialmente, persona muy tragona. Que soy el tragaldabra y te voy a zampar. Entró y el tragaldabra haciendo wow. Se la comió. Parece proceder de la fusión de las palabras tragar y aldaba. Barrabasada, barrabasada, barrabasada. Yo pienso que nuestros políticos dicen puras barrabasadas. ¿Ustedes qué opinan? Barrabasada, barrabasada, barrabasada. No sé, es una palabra que me gusta. Mañana más palabras, o la zarrampla. No se utiliza mucho, pero está ahí. Este es mi primer día teniendo Alzheimer. Este es mi primer día teniendo Alzheimer. Este es mi primer día teniendo... Canciones que usan una palabra por su onomatopeyismo intrínseco. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Sue, Try Betty Lou, Try Mary Sue, and the Wizard Man of Doom, Barbara Ray. Oh, take my hand. Rockin' on the rollin', rockin' on the really Barbara Ray. She got me rocking on the rolling, rocking on the really barber. No sé qué cabe le tiene mi caballo por la carretera. ¿Saben aquel que va un hombre al oculista? Y le dijo, me quiero hacer unas gafas. Y dijo, bueno, pues póngase ahí que le vamos a hacer una prueba. Dice, ¿qué letra ve ahí? Dijo, la A. Dice, haga el favor de concentrarse un poco y poner un poquito de atención. ¿Qué letra ve ahí? Y dijo, la A. Haga el favor de fijarse en la letra. ¿Qué letra ve ahí? La A. Dios, está poniendo usted nervioso, me está poniendo nervioso a mí. Dígame, ¿qué letra ve ahí? Digo, la A. Se acerca el oculista para verlo y digo, hostia, pues es la A. Pablata clava en clavata. ¿Qué clavata clava Pablata? Para hablar sin saber. La Habana, aclamaba a Ana, la dama más agarbada, más afamada. Amaba a Ana Blas. Galán, Asaf, Cabal, tal amaba Chactas, Chactas. A Atala, a Atala. ¿Y quién es Chactas y Atala? Atala, o los amores de dos salvajes en el desierto, como también se le conoce, es una de las primeras novelas del escritor francés François René de Chateaubriand. Ya pasaban largas albas para Ana, para Blas, más nada alcanzaban. Casar trataban, mas hallaban ávaras a las hadas para dar grata andanza a tal plan. La plaza, llamada Armas, daba casa a la dama. Blas la hablaba cada mañana, mas la mamá, llamada Marta Alvar, nada alcanzaba. La tal mamá trataba jamás casar a Ana hasta hallar gran galán. Casa alta, ancha arca para apañar larga plata. ¡Bravas agallas! ¿Mas bastaba tal cábala? Nada. ¡Ja! Nada bastaba atajar la llamada aflamada. Ana alzaba la cama al aclarar. Blas la hallaba ya parada a la bajada. Allá. Halagadas, faz a faz, pactaban hasta la parca amar. Blas a Ana, Ana a Blas. ¡Ay, ráfagas claras bajadas a las almas arrastradas a amar! ¿Cómo? ¡Ay, ráfagas claras bajadas a las almas arrastradas a amar! Pasaban las añadas, acabada la marcada para dar Blas a Ana, las sagradas arras. Trataban hablar a Marta para afrancar a Ana, hablar al abad, abastar saya, manta, sábanas, cama, alajar casa. Nada faltaba para andar al altar. Mas la mañana marcada trata Marta, mala andanza, pasar a Santa Clara al alba, para clamar a la santa adaptada al galán para Ana. Agarrada, bajaba ya las gradas, mas... ¡Caramba! Halla a Ana abrazada a Blas, cara a cara. ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh, my God! La nada basta para trazar la zambra armada. Marta araña a Ana, talarañan las gatas a las ratas. Blas la ampara para parar las brazadas a Marta, agárrala la saya. Marta lanza las palabras más malas a más alta garganta. ¡Acá! ¡Acá! ¡Atrapado al canalla, matadamas! ¡Amarrado al rapaz! Mas nada hará parar tantas armas blancas. Clama a palabra, aclara. ¡Vanas palabras! Nada alcanza. Amarran a Blas. Marta manda a Ana para Santa Clara. Blas va a la cabaña. ¡Oh! ¡Mañana fatal! Avara, bajasa a la trancar a Ana tras las barbacanas sagradas. Ana, cada alba, amaba más a Blas, cada alba más aflatada, aflacaba más Blas, balaba allanar las barras para atacar la alfama, sacar la armada, hablarla. ¡Abrazarla! Para tal, habla. Al rayar la alba, a la atalaya de plata saltan las barras. Avanza a la playa. La lancha ya parada para el galán a La Habana. Ya la has amanada, Gran Blas. Ya vas a agarrar la aldaba para llamar a Ana. Aplaza la hazaña. Blas la aplaza para apartar mal andanza. Trata hablar a Ana, para Ana nada más. Para tal alcanzar, canta a garganta baja. La barca lanzada halla a lanchamar, arrastra a La Habana, canalla rapaz. Al tal matadamas llamaban asaz, mas jamás las mata, las ha para amar. Fallas las amarras, hará tal galán. ¡Ca! Brava la barda, llaman a la mar. Las alas las aljaba la azagaya. ¡Bah! Nada, nada basta tal batallar. Marcha al matada. a dar grata paz, a dar grata andanza, a chactas acá. ¿Quién es Chanta? Acabada la cantada, Blas anda para acá, para allá. Para nada alarmar a Ladra, Ana, agradada a las palabras cantadas, salta a la cama. La dama la da al galán, afanada llama a Blas. Ana zafa, aldaba tras aldaba, hasta dar a la plaza. Allá anda Blas. ¡Amada Ana! ¡Blas! ¡Ya jamás apartarán a Blas para Ana! ¡Oh, jamás! ¡Alma, amada! ¡Abraza a Ana hasta matarla! ¡Abraza a Blas hasta lanzar la alma! A la mañana tras la pasada, alzaba ancla para Málaga la fragata Atlas. La cámara daba alar para Blas. Para Ana, faltaba ya nada para anclar, mas la mar, brava, brava, lanza a la playa a la fragata, la vara. La mar trabaja las bandas, mas brava arranca tablas al tajamar, nada basta a salvar la fragata. ¡Ah! ¡Tantas almas lanzadas al mar! ¡Ya agarradas a tablas claman! ¡Ya nada para ganar la playa! Blas, nada para aquí. ¡Nada por allá! ¡Cachán! Blas, nada para acá. Nada para allá, para hallar a Ana, para salvarla. ¡Ah! ¡Oh, tantas brazadas, tan gran afán para nada! ¡Hállala, mas la haya ya matada! ¡Matada! Nada vale ya, nada trata alcanzar. Abraza a la ama. Amar hasta fracasar. Eva lejan de morejan. Ambas almas abrazadas bajan a la nada. La mar traga a Ana. Traga a Blas. Traga más. De Rubén Darío, amar hasta fracasar. ¿Quién es Rubén Darío? Darío, como el poeta. El de las rimas de Beckett. Y yo que la llevé al río creyendo que era mozuela. Ser o no ser, esa es la cuestión. Y tantas otras compuso. Platero y él. Hubo montones. Al consultar la Wikipedia, este es el primer resultado que hemos encontrado. Consultemos la Wikipedia por la letra A. En París. En Düsseldorf. Y en Tokio. Seguimos consultando la Wikipedia y solo encontramos... ¡Sí, sí, sí, sí, sí! Hoy en Habla Hablar Sin Saber, un nuevo concurso participativo. A Canal Arrastrada con la A. Un concurso participativo con los oyentes de Habla Hablar Sin Saber. Para un concurso de la radio, ¿podría decirme una frase que solo tuviera la vocal A? Amarla. Para un concurso de la radio, ¿podría decirme una frase que solo tenga la vocal A? Amar más a la patata. Para un concurso de la radio, ¿podría decirme una frase utilizando solo la A? Amapola. Adelante, Andalucía. Anhelo. Andando. Para un concurso de la radio, ¿podría decirme una frase que solo contuviera la vocal A? Amar al alma a almaina, almana. A C A B A D A S. Acabadas. Y su tema, Chocho en Lata. Un programa de la tercera temporada de Habla Hablar Sin Saber. Un programa que se emite en Radio Almaina 88.5 de la FM Granaína. ¡Y olé! También lo puedes escuchar en radioalmaina.org. Habla Hablar Sin Saber se emite